Edgardo Agustinza, fiscal coordinador, al señor coronel Manay de la Policía Nacional, al arquitecto Murrugarra Villasís, al ingeniero Edwin Flores Quispe, director regional de vivienda del gobierno regional, al doctor Humberto Barba, representante del congresista Cerillo Bazarar, al ingeniero Alejandro de la Serna, representante de la congresista señora Aurelia Tande Inafuco, a los señores regidores de la Municipalidad Provincial, por favor, les pedimos nos acompañen en este momento para poder invitar a los señores de la prensa, de los medios de comunicación, nos acompañen para la conferencia de prensa, al doctor Víctor Bazán, a la regidora Shirley Falcón, al regidor, por favor, si nos pudieran acompañar también. Adelante. Ingeniero Balcázar. Sí, pues. Pasen, por favor. Quienes han estado representando también y han venido en compañía de los que representan a la institución, los invitamos a tomar asiento. Bien. A los señores de los diferentes medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, desde muy temprano, a la espera de los resultados, por favor tomen asiento. Tomen la mejor ubicación, son muchos los medios el día de hoy, por favor, los invitamos a tomar asiento. Señores de los medios de comunicación, los invitamos a tomar asiento. Buenas tardes con todos ustedes. Agradecer a nombre de las autoridades provinciales, distritales, representantes del gobierno regional, representantes de las instituciones tutelares del Estado peruano, quienes el día de hoy han estado presentes aquí en esta reunión multisectorial que han tenido a cada uno de los representantes de las instituciones aquí presente. Nos acompañan en la mesa principal en el día de hoy. Algunos, por motivos de agenda, han tenido que retirarse. Han estado el día de hoy con nosotros. Algunos, la gran mayoría, permanece aún aquí. El doctor Jaime Uribe Ochoa, en su calidad de alcalde provincial de Huaral. El ingeniero César Balcázar Labrín, alcalde de la Municipalidad Distrital de Aucayama, el señor John Barrera, alcalde distrital del Distrito Capitalino de Ancón, representando a la Municipalidad de Lima Metropolitana, el arquitecto José Vargas Villa. Están también presentes el día de hoy, se ha retirado la doctora Angélica Pozo, de la Superintendencia de Bienes Nacionales, ha quedado en representación de él el doctor Antonio Canchis. Se encuentra con nosotros el arquitecto Eusebio Cabrera, del Ministerio de Vivienda. Se encuentra con nosotros el doctor Gerber Gonzalo Segarra Bustinza, fiscal coordinador provincial de Huaral. También el coronel Manay, a quien aprovechamos para darle la bienvenida, nuevo jefe policial de esta jurisdicción. Se encuentra también el arquitecto Murrugarra Villasís, del Colegio de Arquitectos de esta zona del país, el ingeniero Edwin Flores Quispe, director regional de vivienda del gobierno regional de Lima, y los señores representantes de los congresistas, el doctor Humberto Barba, representante del congresista Manuel Cerillo Basalar, el ingeniero Alejandro de la Serna, en representación de la congresista Aurelia Tan de Inafuco. Durante el transcurso de la reunión estuvo presente también el congresista Elal Mergar, quien se retiró por motivos de agenda que tenían que cumplir en la ciudad capital. Como es conocimiento de ustedes, el tema a tocar el día de hoy es el de los terrenos ubicados en la zona conocida como la variante de Pasamayo, en el en los kilometrajes correspondientes a las provincias de Huaral y de Lima, donde precisamente son los distritos de Ancón y de Aucayama quienes están dentro de su jurisdicción, estos terrenos que son de propiedad del Estado y los mismos que han sido invadidos hace algún tiempo atrás. Vamos a manifestarles y pedirles, por favor, a los señores de la prensa, ser bastante concisos en sus preguntas para las personas que están delante de nosotros y, en lo posible, tratar de no extender en demasía la conferencia. En otras palabras, pedirle que las preguntas sean directas al tema que está en este motivo ha tenido como tal la reunión de esta mañana tarde ya. Bien, buenas tardes, señores periodistas. Vamos a iniciar esta rueda de preguntas luego de culminada la reunión que la Municipalidad Provincial de Huaral convocó tanto al señor alcalde del distrito de Ancón, al señor alcalde del distrito de Aucayama, a los funcionarios tanto del Ministerio de Vivienda, también estaba la Superintendencia de Bienes Nacionales, señores funcionarios de las diferentes entidades públicas, los asesores de los señores congresistas y demás personas, como los regidores también, que han participado en esta reunión como los regidores, como parte de la misma. En resumen, luego de haber debatido por más de dos horas, se han tomado los siguientes acuerdos, con el acta ya firmada por todos y cada uno de los participantes. En primer lugar, las autoridades aquí presentes coincidiendo plenamente en el respeto irrestricto de la ley y las normas de habilitación urbana y los instrumentos de ordenamiento territorial. Segundo, apoyar plenamente las acciones civiles, penales y administrativas que realice la Superintendencia de Bienes Nacionales en la defensa del patrimonio del Estado ubicadas en las lomas y arenales de Pasamayo. Tercero, proteger la intangibilidad de las lomas y arenales de Pasamayo comprendidas dentro del territorio de los distritos de Ancón y Aucayama. Cuarto, aperturar el diálogo entre las partes interesadas para promover el desarrollo económico local en concordancia con las normas de ordenamiento territorial aprobadas por la autoridad local competente. Estos son los acuerdos a los que se ha llegado. El acta ya ha sido firmada por todos los participantes. Sí. Está firmada por Angelita Pozo, de la Superintendencia. Está el señor Antonio, el doctor Antonio Canchis, también de la Superintendencia, el señor Barba, representante o asesor del congresista Cerillo, Colegio de Arquitectos del Perú, sede Huaral. Tenemos la firma del coronel de la Policía Nacional, la firma del alcalde de Aucayama, la firma de quien habla, la firma de José Vargas Vía, representación de la Gerencia de Desarrollo Vial, supongo, urbano, perdón, de la Municipalidad de Lima, Eusebio Cabrera, de la Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda. Tenemos la firma del señor Alejandro de la Serna, asesor del congresista Aurelia Tan. El señor arquitecto Carlos Escalante de la IMP. Tenemos la firma del alcalde de Ancón. El coronel. Ya ahí. Dice Manay, ¿no? Ah, perdón. El doctor Manay, el fiscal delegado, o coordinador, perdón, de la Fiscalía de Guaral. Si hay alguna pregunta al respecto, y como lo ha dicho ya el presentador, que sean breves, por favor. Muy preocupado, sinceramente, ¿cómo es que todos ustedes, y en representación, y esto voy a tener que dar a la opinión pública, está el Ministerio Público, realizan un acta, y no sabemos si esa acta tendrá efectos vinculantes, vinculantes de repente para denunciar, efectos vinculantes de repente para atacar, para difamar? Y usted también, señor representante del Ministerio Público, tendrá que responder, pues, y al menos respóndame ante mi programa, ¿qué le voy a decir a la opinión pública cuando usted no da la legalidad entre ambas partes? Bueno, no sé si hay lugar a respuesta, doctor. A ver, en primer lugar me gustaría que usted se acredite y a qué medio representa, por favor. Soy el señor Eusebio Olivia, de Radio Superlatina de Guaral. Ok. Señor, en primer lugar, para responderle claramente, el representante del Ministerio Público está presente en esta audiencia pública convocada por la Municipalidad Provincial de Guaral mediante el oficio múltiple número 044-2011, dirigido a nuestro despacho y autorizado por el presidente de la Junta de Fiscales, el doctor Félix Salazar Guapaya. Hay una problemática que se ha visto en esta reunión y por la cual el Ministerio Público no es ajena, porque nosotros, como representantes de los intereses de la sociedad y persecutores del delito y titulares de la acción penal, estamos obligados, al llamado de la institución competente ante algún problema, estar aquí y escuchar en caso de la problemática. Y yo saludo, en primer lugar, esta reunión, porque considero que es una reunión democrática, una reunión democrática donde han sido expuestos los diferentes puntos de vista en relación a dos problemas en relación a una invasión de terrenos del kilómetro 60. Se han escuchado posiciones, creo que el titular de propietario de estos terrenos, que es la Superintendencia de Bienes Nacionales, que está sido representada por dos funcionarios, han expuesto su posición. Ambas municipalidades, tanto la de Aucayama, pese a las diferencias y discrepancias que han tenido en esta reunión, han consolidado una opinión. Y en relación al acta que ha sido suscrita por las instituciones, es una acta, entiendo, de meramente de compromiso. Es uno de compromiso porque vivimos en un Estado de Derecho, en un Estado de Derecho donde prevalece el gobierno de la ley y no la de los hombres. Entonces, el representante del Ministerio Público ha sido presente en esta reunión, vuelvo a repetir, a invitación y a tomar conocimiento, y nosotros vamos a actuar de oficio, conforme a nuestras facultades, ante el conocimiento de los diferentes hechos que han sido tomados debidamente y con la debida atención, conforme a nuestras atribuciones. Eso está. A ver, la perita. Muy buenas tardes, Mariluz Rodríguez Alaiza, director del programa periodístico local Lazo de la Noticia, corresponsal de Panamericana Televisión también. Señor fiscal y señores autoridades, ¿no? En este caso, el señor alcalde provincial de Guaral, Jaime Uribe Ochoa, nos hubiera gustado si hubieran tenido el detalle de entregarnos una copia del acta para poder tener más claro el tema, nos lo han mencionado así brevemente. Primeramente, quisiéramos establecer la participación de cada uno de ustedes. Parece que no todos están en calidad activa dentro de esta reunión, sino de observadores algunos, ¿no? Entonces, por lo tanto, preguntaríamos tontamente a alguien que de repente de una u otra forma está como observador y no va a poder respondernos las inquietudes. Y en segundo lugar, me interesa primeramente establecer los límites de las jurisdicciones, tanto de Ancón como de Aucayama, porque si en caso fuera, como los ha declarado el señor alcalde en más de una ocasión, que en un gran porcentaje se encuentra en Ancón o es de Ancón el lugar donde están estos señores, que los califican como invasores, entonces estaríamos preguntándonos a quién lo dirigimos, al alcalde de Aucayama o al alcalde de Ancón. Si podríamos establecer eso primeramente, por favor, no sé a quién le corresponda. Y al Ministerio Público, segunda pregunta, ¿existe ya una resolución donde de este año, en mayo, donde se declara archivado el caso de una denuncia ya seguida contra estos señores que están ustedes haciendo mención? A pesar de ello, ¿volverá nuevamente el Ministerio Público a hacer lo que usted está señalando o no hay, no sé si administrativamente se puede hacer? Bien, a ver, doctor. Bueno. El día de hoy se ha conversado sobre el tema de las fronteras o de los límites, pero no ha sido el tema en sí. Y se llegó al entendimiento de que todos los límites son referenciales frente a una intervención que hizo un asesor de Aucayama. En todo caso, no ha sido el tema de fondo, sino como referencial se tomó y bueno. Lo importante aquí en esta reunión ha sido ver la legalidad o no de las personas que están ocupando esos terrenos. Doctor. Sí, respondiendo a su interrogante, efectivamente, con carpeta fiscal 1156 de este año, se plasmó una denuncia por el delito de usurpación que fue visto por la fiscal adjunta Helen Obregón, que tiene, entiendo, una disposición conforme a sus facultades y a su independencia como magistrada, que ha resuelto determinado caso y conjuntamente justo he recibido la opinión por parte de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Y hemos querido ser claros, porque a veces es muy fácil establecer algunas cosas cuando no se tiene conocimiento de causa. Y es bueno que las instituciones que representamos y que nos debemos a la sociedad, como en este caso el Ministerio Público, estemos presentes a la convocatoria, entiendo, de la autoridad máxima, que es el alcalde, para despejar algunas dudas y algunos malos comentarios que se pudiesen originar al respecto. Y solamente por un tema procesal le indico. Este caso ha sido archivado, pero eso no quiere decir que un determinado caso en complejo, pese a haber consentido, tenga un archivo definitivo. Al conocimiento de nueva prueba, para que me entiendan, entiendo que todo el auditorio no es abogado, el Ministerio Público, conforme a sus facultades, puede prevenir el fiscal que prevenió ante nueva prueba, como las partes, en este caso el agraviado es el Estado. El Estado lo conformamos todos, ¿no es cierto? En este caso no está en discusión, creo, si la propiedad le pertenece al distrito de Aucayama ni a Huaral. Se ha quedado claro que el titular de la propiedad y a quien se está indirectamente y se va a investigar es la Superintendencia de Bienes Nacionales, quien representa esa custodia. O sea, aquí no se ha venido a ver posición de límites ni de competencias, ni el agraviado es uno y es el Estado. Entonces, acá se habla de presuntos responsables. No hay personas responsables, no es la única investigación, como yo he informado en esta reunión, son varias investigaciones que se vienen juntamente y varios fiscales en la Fiscalía Corporativa de Huaral. Asimismo, se nos ha informado, nosotros tenemos como jurisdicción competencia hasta la garita de Ancón en el tema de la cercanía a Lima. Y entiendo también, ha esbozado en esta reunión la procuradora de la Superintendencia de Bienes Nacionales, que hay otra investigación en la Fiscalía de Puente de Piedra. Entendemos, no conozco el resultado de la Fiscalía de Puente de Piedra, porque no es nuestra competencia absorber ello, pero aquí en la Fiscalía Corporativa de Huaral sí, hay varias investigaciones que se están investigando. Y el día de hoy, al tomar conocimiento de nuevas, de nueva información, de nuevos hechos que no se conocían, vuelvo a repetir, el Ministerio Público actuará de oficio, conforme a su competencia. Eso es una, es un tema reservado, que el Ministerio Público se va a reservar para el pronunciamiento correspondiente con el funcionario correspondiente. A ver, ¿alguna intervención? Creo que Chuquilín, el señor Chuquilín. Así es. Aquí, señor alcalde, disculpe, primero para saludar a todos los presentes. Quien les habla es Oscar Chile de Radio Universal de Huacho. La agenda que nos convoca el día de hoy, esta reunión, de esta apertura democrática, cuyo acto central o conclusión es esta acta que el día de hoy han firmado cada uno de los representantes de las instituciones que le da legalidad a este documento. A mérito de ello, quiero preguntar el punto 2, cuál es el de apoyar plenamente las acciones civiles, penales y administrativas que realice la Superintendencia de Bienes Nacionales en defensa del patrimonio del Estado. ¿Cuáles van a ser esas acciones que se van a proceder a realizar por parte de la Superintendencia? Bueno, en cuanto a este punto, yo creo que se ha discutido que el propietario de los terrenos es la Superintendencia. Por lo tanto, las acciones que ellos tomen van a ser respaldadas por todos los que hemos participado en esta reunión a manera de solidaridad, y que creo que está dentro del marco legal las acciones que ellos van a tomar, ya sea denuncia penal, civil o a lo que hubiera lugar. Vamos a respaldarlo todos y cada uno de los que hemos firmado el acta. Señoras autoridades, buenas tardes. Mi nombre es... Perdón, la intervención del... Buenas tardes con todos. En efecto, se han llegado a algunos acuerdos y básicamente son todos de apoyo hacia Bienes Nacionales, que es el titular del terreno en controversia. Este terreno es extenso, ocupa dos jurisdicciones, la de Ucayama y la de Ancón. Lamentablemente, como le indicaron, la de que se formalizó la denuncia penal a nivel de esta provincia con los distritos de Ucayama fue archivada. Se están tomando las acciones, se tiene el apoyo, y también a su vez están realizando las acciones penales a nivel de Lima con el distrito de Ancón. Eso ya se ventila ante la Fiscalía Mixta de Puente Piedra y seguirá su curso que le corresponde. Bueno, acá creo que no hay ninguna ninguna presencia de observadores. Todos nos hemos comprometido a apoyar al Estado, en este caso representado por Bienes Nacionales, como propietarios del bien, y el Estado lo somos todos. La municipalidad, la autoridad policial, el Ministerio de Vivienda, somos todos. Porque el día de hoy se tocó el tema de la invasión del terreno del Estado y que el propietario somos todos. Sobre ello, ¿qué les puedo decir? Está debidamente acreditada la propiedad del Estado, tiene sus partidas a nivel de registro público, lo pueden corroborar. Registro público es una oficina de publicidad para que cualquier persona pueda respaldar esta inscripción registral. Bueno, si respetamos el orden, claro, por favor. Claro, con todos. A su vez, también aprovechando la consulta de la doctora. Bueno, ¿me puede dar una palabra? Yo estaba el teléfono de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, ¿no? Es 317-4400 y estamos dispuestos a atender cualquier tipo de denuncias. Bueno, muchas gracias, señor. Gracias. Señores autoridades, mi nombre es Juan Carlos Chuquilín, periodista de Radio La Ribereña. La pregunta va para los representantes de Bienes Nacionales y para el señor alcalde del distrito de Ucayama. Primera pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Se ha establecido que hay una invasión en ese sector? ¿Se ha establecido que los terrenos son de propiedad de Bienes Nacionales? Y ante ello va la siguiente pregunta. ¿Fue ilegal o legal la entrega de certificados de posesión por parte de la Municipalidad de Ucayama? Si eso es así, ¿qué acciones va a tomar la actual gestión de este distrito? Muchas gracias. Bueno, de que fue ilegal la ocupación del terreno, lo es. Si usted hace 2 o 3 años hubiera pasado por esa zona, estaba vacía. Han esperado que sea de noche o no sé qué, en qué momento, y se han ingresado al terreno. El día de hoy ya no se puede ingresar a hacer trabajos como los normales hacemos a nivel de Bienes Nacionales. tenemos un recibimiento no tan grato, y si ustedes son periodistas pueden corroborar ello. Ya el terreno está ocupado y creo que se viene consolidando, inclusive se vienen promocionando ventas, lo cual también es la comisión de otro delito, el delito de estafa, porque el único que puede vender es el Estado a través de bienes nacionales. Cualquier otra persona que quiera vender o promesa de venta sería una estafa. En cuanto a la ilegalidad del certificado de posesión, creo que la municipalidad de Ucayama podría decir algo. Buenas tardes con todos. Correspondiendo a la pregunta del amigo Juan Carlos Zuquilín, nosotros estamos llanos a mantener el debido proceso. Hasta ahora no tenemos ningún documento oficial de bienes nacionales, esperaremos la documentación del caso para poder dar respuesta legalmente dentro de un debido proceso. Hasta ahora, hoy día, hemos tomado conocimiento, contacto con bienes nacionales, y también mismo le hemos hecho hincapié de otros casos similares que se están dando en el Instituto de Ucayama. ¿Okay? Bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy buenas tardes a todos los presentes. Luis Guerrero Colán, del diario La Primera. Señor alcalde César Balcázar, aparte de toda esta problemática que se ha presentado, quisiera conocer su posición personal. ¿Está usted de acuerdo con este proyecto que supuestamente se está llevando a cabo en esos terrenos que pertenecen a bienes nacionales, que pertenecen al Estado? ¿Cuál es su posición personal? ¿Está de acuerdo usted que se realice en ese lugar ese parque industrial, o tiene usted un proyecto alternativo a la misma? Gracias. Respondiendo al amigo Lucho Guerrero, nosotros como alcalde, César Balcázar como alcalde, estamos a favor de la inversión privada. Como yo bien hoy día lo he dejado en claro, lo que me parece ilógico es que se haya esperado más de un año o dos años para recién estar y tratar de erradicar a estas personas. Ya este año, creo que en octubre, creo que cumplen dos años ya de posesionarios. Particularmente, en forma personal, no como alcalde, yo estoy a favor de la inversión privada, dentro de un marco normativo legal. Justamente dentro del cuarto punto que estamos viendo, acá hemos firmado un acta, es la posibilidad de conversar con las personas, con las partes involucradas. Entonces, si se da, en buena hora, ¿no? Pero de todas maneras, respetar la legalidad, ¿no? Entonces, si son bienes nacionales, va a actuar, nosotros tenemos que ejecutar lo que diga más adelante, en este caso el juzgado, en fin, ¿no? Por favor, dos preguntas finales para poder culminar la conferencia. Muy buenas tardes, mi nombre es Rodi Loja Ruiz, CTV Televisión, Canal 23 de Guaral. Señor alcalde, la pregunta va dirigida a usted. Tenemos en nuestras manos el plan regulador, un borrador de lo que ha significado el 2008 una memoria restrictiva. Señor dentro Rodin, de este borrador, señor Rodin, disculpe, existe, señor alcalde, hay tres alcaldes, ¿a quién de los alcaldes? Justamente en el plan regulador indica una empresa de transportes que va incluso a la ruta Guaral-San Perú, dice claramente, usted lo puede tener en las manos. Aparte de eso, 2009, plan regulador de transporte urbano, 2009-2013, que lo ha hecho aquí la municipalidad provincial, también dice Guaral Pasamayo San Perú. Y usted lo puede leer, señor alcalde, de repente sus asesores no le han alcanzado el documento. ¿Por qué ahora esta contradicción de querer retirar a los señores de San Perú si aquí ustedes están considerando en el plan regulador de transporte urbano? Nada más, gracias. Bueno, me gustaría tener en mano esa documentación, porque pueden haber presentado solicitudes, como muchas veces lo han presentado, para buscar la legalidad de los servicios turísticos, pero que esté con resolución y todo lo demás, no es cierto. Por otro lado, la municipalidad de Guaral no se opone en ningún momento a la inversión. Por supuesto que estamos buscando la inversión extranjera, la inversión foránea, pero que sea de una manera legal, en el marco legal. Para eso tenemos un plan de desarrollo, un plan de acondicionamiento territorial, en el cual se fijan las zonas en las que deban desarrollarse ese tipo de actividades. No estamos en contra de ninguno de los integrantes de esta asociación. Y discrepo con el alcalde a decir que tienen más de 2 años de posesión. Ellos recién han ocupado los terrenos a partir de este año, luego de que el 9 de diciembre el exalcalde de Aucayama le diera el certificado de posesión. Están pidiendo la palabra ahí en el grupo. ¿Están por ahí? Buenas tardes con todos los presentes. Para dirigirme ante ustedes, soy Julio Luis Carhuachín Herrera, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, filial Guaral. Mi pregunta es contra el alcalde, ingeniero César Bacasa. Usted ha emitido una resolución, especialmente revocando el pedido de nulidad del certificado de posición y las resoluciones de la gestión anterior de la Municipalidad Distrital de Aucayama. ¿Cómo queda este caso? Sí, justamente hoy día el alcalde provincial va a pedir una reconsideración del caso y vamos a estudiarlo, ¿no? Pero desde ya dentro de un marco legal, ¿no? Desde ya la resolución que hemos sacado es puede variar, pero todavía no está en mis manos. Tiene que verlo Procuraduría, tiene que verlo asesoría legal, ¿no? Entonces desde ya nosotros estamos llanos a someternos a lo que diga la ley, dentro de un marco normativo, ¿no? Es una primera instancia todavía, hay varias instancias que todavía tenemos que definir, ¿no? Bien, una pregunta final. Okay. A ver, acá la señora. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. He podido ser observadora de ver que el día de hoy tenemos la visita de muchas autoridades y espero de todo corazón que esto se solucione. Pero mi pregunta es, soy chancayana, la gente que está en estos momentos en ese sitio es de Aucayama, me hago la pregunta yo, porque en realidad esto, todo lo que ha ocasionado este problema, sinceramente ha hecho de que el día de hoy por hoy estemos reunidos con muchas autoridades, personas que están llegando de afuera, y el tema es, ellos son de Aucayama, en realidad, para poner las manos al fuego. No tengo nada en contra de esas personas, ojo, pero esa es la pregunta que yo le hago. Y la otra pregunta es al alcalde de Aucayama. Él dice que va a esperar el proceso legal, me parece que eso es lo que he entendido yo, no sé si habré entendido mal. ¿Por qué ha firmado el acta entonces? Contestando, bueno, particularmente no sabré si hay un 10% o 20% de guaralinos o guayaminos en esa situación, no lo sé. Particularmente, lo que sí he tenido la oportunidad de conversar con varios microempresarios, varios que me han tocado la puerta en forma individual y en forma grupal, y he conversado que existe la necesidad, Lima está creciendo y existe la necesidad de invertir en otros horizontes, en otros centros poblados, y están pensando en Aucayama. Esa es la visita que he tenido. Y con respecto a por qué he firmado el acta, porque el acta es una situación que es un compromiso de todos, no es una situación genérica de trabajo por el debido proceso, de proteger los bienes del Estado, y bueno, y de ver la posibilidad también de conversatorio con las partes involucradas. Entonces, eso es lo que está diciendo el acta. Entonces, primeramente, respetar el debido proceso. Segundo, proteger los bienes del Estado a través de bienes nacionales, darle la facilidad del caso. Y tercero, ver lo que es la posibilidad de que las partes involucradas se lleguen a ponerse de acuerdo dentro de un marco legal, ¿no? Ok. Perdón, pregunta final, por favor. Bueno, gracias. Mi nombre es William Obregón, de Canal 46. En este caso, quisiera saber si, ya que al parecer se han invadido estos terrenos, tengo entendido que son inestables, ya que está en una zona geográficamente que puede, en caso de sismo, ocurrir algún desastre. En este caso, en este tipo de invasiones, ¿usted cree que estaría en un sitio adecuado como para hacerse un parque industrial? Por otra parte, tengo entendido de que este tipo de certificados se entregan a personas naturales y no a personas jurídicas. Eso sería otra pregunta, si usted me lo puede confirmar. Y por otro lado, ¿qué opina el alcalde de Ancón con respecto a estas invasiones ocurridas, ya que él ha pasado un evento similar el año pasado? Inclusive sabemos que él ha combatido fuertemente lo que es el tráfico de terrenos ahí en Ancón, y inclusive ha sido acusado en un momento de presunto homicidio, ¿no? En este caso, ¿cómo va esta situación y qué opina con respecto a todas estas preguntas que acabo de formular? ¿A quién ha dirigido las preguntas? Al alcalde de Ocayamaya, alcalde de Guaral. Bueno, con respecto a las situaciones técnicas, no soy técnico, pero señores, no olviden que hoy día la ingeniería tiene ribetes inalcanzables. Vemos ciudades en el agua, en fin. Entonces yo creo que eso es un ítem o un tema puramente secundario. Si es que se diera, lo que hay que ver hoy por hoy es, primeramente, yo creo, como siempre, yo hoy día lo he puesto en la mesa, en el tapete, la posición, si pertenece o no pertenece a Guaral o a Lima. Segundo lugar, justamente también felicito la predisposición de la Municipalidad de Ancón, que también ha dejado bien claro que ellos están llanos a someterse a lo que diga, en este caso, el ente rector, la PCM, con respecto a los problemas de límites. ¿Ah? Entonces, felicito también la hidalguía y la posición del alcalde de Ancón, que ha puesto ese punto de vista. Él va a respetar lo que diga, en este caso, la PCM, para cuando se pronuncie con respecto a la delimitación entre Ancón y Aucayama. Como les digo, la parte técnica, en ese caso, ya la dirán los técnicos, los especialistas. Pero no olvidemos, señores, que hoy por hoy la ingeniería tiene ribetes inalcanzables, incalculables. Y eso es un punto para mí que se puede subsanar en su momento. ¿Ok? Nosotros estamos aquí presente hoy básicamente para contribuir y para colaborar, y obviamente para no echar más leña al fuego. Somos respetuosos de la autonomía municipal de la provincia de Guaral, del municipio de Aucayama. Tenemos lazos de amistad histórico con Aucayama, incluso lazos que se remontan a épocas líticas con la presencia de los pobladores de Ancón y Aucayama hace más de 10.000 años. En ese sentido, la posición principista es de que nosotros no avalamos ninguna invasión, pero sí creemos en el derecho a la vivienda, es decir, ¿no? Ese derecho al cual tiene el poblador peruano a tener un lugar donde desarrollarse como familia, como persona, como comunidad. En lo que no estamos de acuerdo es con el tema del tráfico de tierras, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo permanentemente en muchos sitios del Perú es el tráfico de tierras. Gente que tiene ya casas en diferentes lugares, pero sin embargo sigue con esta idea, básicamente basada en fundamentos económicos, de querer desarrollar proyectos determinados, que en el fondo los perjudicados son de buena fe las personas que adquieren, entre comillas, ese derecho, porque lo dijo Bienes Nacionales al comenzar la reunión que tuvimos, Bienes Nacionales jamás se va a desprender que esas tierras podrán estar ahí mucho tiempo, pero jamás van a alcanzar una titularidad, porque en todo caso, invasor es aquel que se mete sin permiso del dueño, y eso es lo que está pasando en esas tierras. Pero el acta es básicamente declarativo y de compromiso, y es bien genérico porque tampoco no queremos echar más leña al fuego. Si la gente está en el derecho de querer desarrollarse económicamente, queda abierta la posibilidad a través del diálogo de buscar una zona en Guaral o en Aucayama o en cualquier lugar que esté bajo nuestra competencia. Personas naturales, personas jurídicas, o sea, yo creo que al final también que tengan el derecho y la buena intención de querer generar economía y desarrollo para cualquier poblado de esta parte de Lima. En ese sentido, nosotros compartimos la misma fe y la misma esperanza del alcalde de Aucayama, del alcalde de Guaral, de trabajar de una manera mancomunada, pero sobre todo respetando la propiedad privada y la propiedad del Estado. Bien, señores periodistas, señores autoridades, muchísimas gracias. Tengan ustedes buenas tardes. los amores, para el pueblo querido que encierra su ambiente de ti. ¿Qué porcentaje afecta el terreno de Guaral? Bueno, están afectando